tatuado. Y el licor haciendo su trabajo, vibrando su booty como los bajos. Dice que el despecho aquí la trajo. Independiente, ahora él vive pendiente. Esa herida se curó solita, fue derrumba y no te necesita. Y ahora ella no se va. Que el despecho aquí la trajo.